comienzo de la novela, que es un velatorio que se llena de repente de prostitutas y la gente no sabe por qué están esas mujeres yendo a dar el pésame a la familia, que también se queda anonadada. Luis Rosales es el protagonista del Difunto de las 100 Viudas, del escritor Marcial Martín. Esta historia comienza con su velatorio, pero hay algo curioso que despierta el interés del lector. Luis Rosales sonríe en su ataúd. Ha cumplido el sueño de toda su vida, cantar sobre un escenario. El mensaje de la novela es que los sueños se cumplen, los sueños se pueden cumplir. Lo que pasa es que a veces no se cumplen como nosotros nos imaginábamos que se iban a cumplir. Al tanatorio llegan decenas de coronas de nadie sabe dónde. Mujeres de Colombia con el vello, tus amigas de la Rumanía no te olvidan, de tus amigas de Dominicana. Lo que no saben los hijos de Luis Rosales es que son las prostitutas del Club Carioca las que han convertido a su padre, al bello Luis, en cantante. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. Estas mujeres vienen, han tenido una vida triste que les ha llevado a trabajar de lo que trabajan. Entonces, pues las canciones de Luis, que también es cierto que les inspiran melancolía, pero es ese tipo de melancolía que les sirve un poco como de catarsis, como para de sentirse liberadas en muchos casos. Una novela que refleja cómo la soledad une a las personas, personas que se encuentran y complementan en el instante preciso de una vida, y lo hacen a través de la música. Ojo verde, verde como la albahaca. Una de las primeras canciones que Luis canta en el club trata de una prostituta que tiene un affair con un cliente que al final no le cobra. Por decir una palabra más adelante, las putas son menos putas en ojos verdes. Y él pues también consigue un poco que ellas se sientan así, en ese ambiente sórdido. Mi corazón. El protagonista pues muere, ¿no? Pero su vida es plena en ese momento porque él ha conseguido cumplir sus sueños. De hecho, él en el ataúd está sonriendo. Sobre la importancia de perseguir nuestros sueños y disfrutar del camino hasta alcanzarlos, reflexiona el Difunto de las 100 Viudas, del escritor Marcial Martín. Deja pasar la tentación, diga a esa chica que no llame más. Rebeca Cuenca, Radio 5, Todo Noticias. En la farmacia puedes preguntar. Tienen pastillas para no soñar. Ser Matusalén, vigila tu colesterol. Si tu película es vivir 100 años, no lo hagas nunca sin condón. Es peligroso que tu piel desnuda roce otra piel sin esterilizar. Que no se infiltre el virus de la duda en tu cama matrimonial. Y si en tus noches falta sal, para eso está el televisor. Si lo que quieres es cumplir 100 años, no vivas como vivo yo. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tiene pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tienen pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tiene pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tiene pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación. Mira esa chica que no mola más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Venden pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más.